todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, para seguir intercambiando acerca de la realidad política, los hechos que importan, que tienen que ver también con nuestra actividad y las perspectivas del trabajo político. Todavía fuertemente impulsado por el calor, por la alegría, por la energía del acto del sábado, en estos días desde el sábado de noche, ¿no? El domingo, ayer lunes, en todos los intercambios que tuvimos con los compañeros y con gente amiga que participó del acto, realmente fue un elemento generador de energía. Cargó pilas para mucha gente y bueno, y abre un panorama de trabajo muy alentador. Ayer hacíamos referencia a muchas cosas del acto, seguramente se nos quedaron por el camino referencias a compañeras, compañeros que estuvieron, al aporte de todos los que fueron parte de este acto. Creo que hablé de los distintos frentes de trabajo que contribuyeron a la preparación y organización. Hubo un equipo de organización que realmente trabajó de manera excelente y queremos reconocerlo. Y además integrado por compañeros muy nuevos en la militancia partidaria. Digamos, de las últimas elecciones para acá, para muchos jóvenes fue el primer acto aniversario del 26. Lo vivieron con una intensidad particular. La verdad, muy, muy, muy alentador. Pero bueno, entrando ya en la realidad política, algunos elementos, ¿no? Vamos a comentar algunas de las cosas que ya se conocen del documento que presentó el Comité de Expertos a Presidencia y a la Cámara y a la Asamblea General, que estaba para presentarse entre ayer y hoy, creo. Lo aprobaron el viernes pasado, con los votos de la mayoría oficialista y el voto en contra del Frente Amplio y de PIT-CNT y ONAFU, ¿no? Voto en contra al documento en general. Pero antes que eso, quiero referirme a elementos del sistema electoral uruguayo. Yo creo que ya es el colmo de la ridiculez el debate que se está dando y que ya amerita una iniciativa legislativa y otra iniciativa presidencial, el problema de la veda alcohólica. La veda de la venta de alcohol en los momentos desde que arranca la veda electoral en las elecciones que son regidas por la Corte Electoral. Y la verdad que hay cosas que a uno lo hacen pensar, no será hora de revisar algunos elementos del sistema electoral uruguayo. Porque si por un partido de fútbol, ¿no?, que comanda una multinacional de las más grandes del mundo, la del fútbol, Conmebol, filial de la FIFA, hay que cambiar las reglas electorales en Uruguay. La solidez de esas reglas son realmente cuestionables. Da vergüenza. Para que los brasileños tomen cerveza fría, se cambian las leyes electorales del Uruguay. Es brutal. Y no digo ni que esté bien ni que está mal. Digo, si no se precisaba, ¿para qué estaba en la legislación? Así se precisa la presión de un organismo del fútbol mundial. ¿Alcanza para cambiar la legislación electoral? Lamentable. Entonces son cosas que hay que conversar. La obligatoriedad de votar en la elección y en Uruguay además sin límite de edad. ¿Eso es razonable? ¿Es democrático obligar a la gente que vote? Porque hay una razón para que esto se estableciera en la Constitución. Fue en la época, fue con la Reforma Naranja o fue después de la Reforma Naranja que lo impuso el Pachecato con el afán de impedir el avance de la izquierda. Porque es conocido que en una elección participa, si no es obligatoria, los sectores más conscientes y comprometidos. Entonces, ese voto útil que se compra, que se consigue por un favor, que no es tan seguro. Cosas para discutir, sí, del sistema electoral que nos convoca a esta ridiculez, que un partido de fútbol hace cambiar las reglas electorales de un país que se dice soberano. Es realmente, por lo menos, te obliga a pensar. Sobre las recomendaciones del comité de expertos, sin novedades, todo lo que dijimos el sábado en el acto, sin haber leído todavía las recomendaciones, está puesto. Esa es la reforma, eso es lo que se viene y contra eso hay que luchar. Explicado y redactado con un lenguaje técnico que parece casi inocuo, que mira las cosas desde el punto de vista de la ciencia. Mentira. Es un informe así, lleno de un contenido ideológico muy, muy claro, que es la ideología dominante, que es la ideología del capital. No hay una frase, no hay un punto y una coma que no esté encolumnado en esas definiciones ideológicas. Entonces se viene la edad de retiro, se viene la suba de la edad de retiro, o sea, va a haber que trabajar más años, y aquí insisto, porque algunas voces pseudo-opositoras, la respuesta que dan es que no se puede subir al barrer. Nosotros decimos, como dicen el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, los compañeros de ATCS y un conjunto de fuerzas más en el plano social, no admitimos la suba de la edad de retiro. No hay razones para fundamentar eso. Primera cosa. Eso viene la unificación de todos los sistemas. En todos lados va a haber AFAP. Bueno, esto es impresentable, porque lo que nos proponemos es borrar las AFAP, por lo menos de la faz del Uruguay. Un sistema fracasado desde el punto de vista de lo que se lo vendió como un gran beneficio para los trabajadores, muy redituable para las empresas financieras que se aprovecharon y que impusieron este modelo. Cuando decimos fracasó el modelo de la AFAP, no fracasó para las empresas. Se han apropiado durante años del dinero de los trabajadores, han especulado con él, han invertido, han lucrado con riesgos no repartidos. Si pierden, pierde el trabajador, si ganan, ganan los dos. Ahora quieren universalizar desde el salario más bajo y a todos los sistemas que hay donde todavía no hay AFAP. Es una ofensiva del sistema financiero. La baja de la tasa de reemplazo. Te van a calcular la jubilación por los últimos 300 meses. 330 meses, una cosa así. 30 años, por los 30 años de trabajo. O sea, te van a meter los salarios de cuando empezaste a trabajar con un salario mínimo. Eso va a contar para el cálculo jubilatorio. Y yo acá quiero agregar una cosa porque me parece, porque bueno, pero si aportaste poco, cobras poco. Esa es una gran mentira. El trabajador aporta no solo lo que le sacan del salario para el BPS, también aporta cuando está gastando y paga IVA, porque una parte del IVA va para financiar el BPS. O sea, aporta cada día de su vida, aun cuando está desempleado. Aún cuando no esté en caja. Entonces, bueno, y después, obviamente, la consolidación del régimen de AFAP, la el establecimiento de un pilar cero de jubilaciones de miseria, con todo un adorno que se le hace, pero vienen a establecer eso. Nadie queda sin jubilación, cobran una miseria, además nadie queda en la teoría. Los otros aspectos que estaban están planteados como un elemento gravísimo, que se propone crear una especie de superintendencia de la seguridad social, desplazando al BPS como el organismo rector de la seguridad social en el Uruguay. Esto no es una ley, esto es una modificación que, no sé, Bertoni lo ha dicho muchas veces, no sé si amerita una reforma constitucional. Pero bueno, el escenario está planteado y digamos que la convocatoria es a la lucha, a enfrentar esta reforma, a enfrentarla con todo y a prepararnos para una reforma constitucional que anule esta reforma, que establezca un sistema alternativo al servicio de los trabajadores y que elimine las AFAP. Esta es la perspectiva. Pero antes de terminar, que el tiempo se nos ha ido, que queríamos una breve reflexión sobre algo que ayer planteamos a nuestros compañeros después del acto aniversario. Hemos culminado una etapa, ¿verdad? En donde la nota dominante fue el aislamiento y la dispersión, la falta de funcionamiento, las dificultades para emprender tareas que son imprescindibles. El sábado pasado creo que cerramos esa etapa. Y la convocatoria a todos los compañeros, a todos los que estuvieron, los que nos escucharon, los que nos están escuchando ahora y se sienten motivados también por esta nueva etapa que se abre, es a consolidar y multiplicar la organización. El lunes que viene estamos convocando a la departamental de Montevideo del 26 de marzo, a las 19:30 en el local central. Y le estamos convocando a todas las agrupaciones de Montevideo a participar de esta departamental para poder planificar y preparar este mes y poquito que nos queda desde 2021 para dejar la casa en orden y, digamos, las fuerzas organizadas para arrancar un 2022 con toda la militancia puesta al servicio de la causa popular, multiplicando nuestra presencia y sumando en cada instancia las nuevas voluntades y los nuevos compañeros que se van acercando. Es un tiempo de crecer en organización, es un tiempo de lucha, es un tiempo de fortalecer una perspectiva de cambio para este país. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.